Yo no puedo, yo no puedo, con mi mano descompuesta. Si serán cosas de Dios o serán cosas supuestas. Si serán cosas de Dios o serán cosas supuestas. Buenas caderas también.